morena brasileira. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan? Programa número 11 de Barrio Adentro, acá andamos, ya de primavera, ya estamos con la primavera arriba y por suerte empieza el calorcito. No me banco si primero que nada no digo que los Pumas ganaron 13-12 a Escocia, compañeras y compañeros, vecinos, ganaron los Pumas, así que están en la puerta de la clasificación del Mundial de rugby. Aguanten los Pumas, un partidazo, 4:30 de la mañana, había que despertarse ahí para verlo y alentar. Un partidazo, la verdad que los muchachos muy muy bien y en la puerta ya de la clasificación. Bueno, 25 de septiembre, programa número 11, como decíamos. Siempre la producción me dice que tengo que decir los teléfonos, así que voy a empezar por decir los teléfonos. El teléfono para comunicarse es el 43016451. Para mandar mensaje de texto, el 1554512139. Y bueno, y después vamos a seguir dando los correos electrónicos y las maneras de comunicarse. Del otro lado de la pecera, la morocha Estela, esa compañera que escuchan reiteradas veces en la presentación del programa Barrio Adentro, que dice, conduce Lito Moreno. Lito Moreno lo saluda, saludando también a la producción. Ahí anda Leo ya preparando las cámaras para sacar fotos, preparando la producción. La gallega ahí asesorando todo, comprando docena y media de facturas antes de venir para empezar la mañana con todo. La Tana hoy opera los controles del programa Barrio Adentro. Gracias, Tana, por venirse los domingos tempranito y venir a compartir con la producción. Chatarra ahí acomodando en la producción y recibiendo ya a los invitados. Hoy vamos a tener un temazo también, un temazo, un periódico barrial que cumplió 20 años. No es sencillo cumplir 20 años para un periódico de esta naturaleza. La verdad que en el límite de lo heroico, en el límite de lo heroico. Bueno, vamos a estar con ello. Me dicen que sintetizá, me dicen de la producción. Vamos, el aire es tuyo, Tana. Cambio climático. O recalentamiento barrial. Sabiendo que en la ficción se filtra la realidad, hoy vinimos a opinar sobre el clima de Barracas. La murga se presenta y trata de que algo pueda cambiar. Fantasía pretenciosa, con ínfulas de verdad, que pretende sublevar el alma de los presentes. Mascarada irreverente, que permite el carnaval. Porque todo cambia, debe ser que año a año esta murga se presenta. Cambian las cosas, cambia la gente, hasta el clima cambia. Bien, bien, bien. Canción de presentación de los Descontrolados, aguante talento, Vuelve una vez más este murmón. Barrio adentro. Soy Armando Vidal, un viejo periodista. Bueno, acá estamos de nuevo en el aire, barrio adentro, con un compañerazo, con un amigo, con un laburante, con un militante. ¿Cómo andas, Horacio? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Lito, buenos días a vos, a todo el equipo. La verdad que contento de poder estrenar el micrófono de FM Riachuelo. Gracias por la invitación. Sí, Horacio, teníamos la idea. Hoy vamos a dedicarle todo el programa a esta experiencia, la verdad impresionante. Uno no toma dimensión, ¿no? 20 años de un diario barrial que consecuentemente ha estado en la calle con mucho esfuerzo, con mucho laburo, y ha transitado un tiempo histórico en la Argentina muy, muy importante, digamos. Pero yo te quiero llevar a una primer pregunta. No hace 20 años. Hace 21 años atrás, ¿cómo empezaste a imaginar lo de hacer un diario barrial? 21 años atrás, yo venía de La Plata y había estudiado periodismo allá. Y aquí continué mis estudios y en realidad el tema del medio de comunicación no me terminaba de atrapar de laburar en un medio nacional. La verdad que no era mi objetivo. Tenía las herramientas, lo veía como una posibilidad, pero el trabajar ahí así, bajo la directiva, me costaba un poco. Quizás por una cuestión más de movimiento anárquico de uno, de no aceptar demasiadas reglas. Así todo hice algunos primeros intentos y en el diario Sur, en aquel momento, hicimos algunas notas, después pasamos por la redacción de Fontevecchia, de Perfil, pero siempre de afuera, siempre con notas de colaboración, alguna en la revista Humor, pero todo hecho aislado. Y entonces veíamos que andaba dando vuelta algo del periodismo así barrial, más zonal, que no funcionaba. Estos barrios no tenían un periódico. Y bueno, desde ahí fue que decidimos armar algo en aquel momento con Lucio Montenegro, que tejiera alguna red social y sobre todo, ya en aquel momento, hoy suena medio extraño, pero fue así, pasó hace 20 años atrás, 21 años atrás, como vos decís, porque el proyecto tardó en madurar, de vislumbrar, de ver la ciudad en comunas. Y mira vos, tardaron 20 años, ¿no? Y te llevo de nuevo a una pregunta, porque imagino que para muchos que empiezan a soñar con estas cosas y que a veces los traspiés y las dificultades te terminan bajando los brazos. ¿Cómo le fue a ustedes? ¿Le fue fácil esto? Mirá, me parece que en estos emprendimientos es muy fácil y muy estimulante los primeros 3 meses, te diría. Sobre todo en el medio gráfico, en la radio no sé muy bien cómo funcionará, pero en el gráfico esos 3 primeros meses es más o menos simple conseguir el dinero, el apoyo, los colaboradores, el diseñador. Estás contento cuando haces el reparto porque te llaman a hacer la foto, porque vamos a hacer la nota. Ahora, a partir del tercer número, cuando la plata empieza a escasear, casi que escasear, no sería el término, no hay. Los colaboradores ya vieron su firma y puesta en el papel y ya impresa, entonces ya como que están más relajados. Entonces ahí hay que ponerle más el hombro y si uno no cree seriamente en el proyecto, es muy probable que desbarranque. Y yo de eso la verdad que vi mayoría de medios fracasados que los que pudieron continuar adelante, ¿no? Mirá vos, y 20 años después, Horacio, y 20 años después, el otro día, ayercito nomás, en la fiesta esta que hicieron, la Tana te va a poner a escuchar algo que decía alguien que vos conocés. Barrio adentro. Soy Armando Vidal, un viejo periodista. Sur Capitalino es un gran periódico, pero no solo porque lo digo, sino porque lo comparo. ¿Y con qué lo comparo? Con los grandes medios nacionales, uno de los cuales, Clarín, al que he pertenecido durante 43 años, puede oficiar de referencia. Digo, afirmo, a prueba de desmentidas, que la mejor información de la zona sur está en Sur Capitalino. Y deseo como lector que sigan profundizando la información que tienen en sus páginas y que no van a encontrar los vecinos de las zonas en ningún otro. Por ejemplo, lo que se relaciona con el puente que va a saltar el riachuelo para hacer de la Avenida Patricios una autopista. Uno de los tantos temas que trata este diario y que ignoran, por razones de negocios, otros. Barrio adentro. Epa, una voz autorizada, ¿no, Horacio? Bueno, la verdad es que se me erizó un poquitito la piel, porque... Ayer estabas muy emocionado, no podías ni hablar. Cada vez que subías al micrófono... Sí, lo que pasa es que... esto, mucha gente amiga, muchas organizaciones del barrio, todo muy muy movilizante, y como vos decías, 20 años, eso es esto, creo que ahí en esa fiesta se reafirmaba que uno caminó la misma vereda que el tipo que anda todo el día laburándola en el barrio, las organizaciones. Creo que el ejemplo de cómo nos conocimos nosotros es ese también, porque un día golpeé la puerta, vine, me dijeron, ¿este quién será? Eso, bueno, habían leído el diario, pero esto como que el periódico trasciende a la persona que está al frente. El periódico ya es medio, es del barrio, es de las instituciones, ¿no? Más, no pertenece a uno, ¿no? Horacio, yo te cuento que las primeras veces uno dice, no llegó Horacio, dice, llegó Sur Capitalino. Ahí está, ¿ves? Eso es. Y que mucha gente de la que estaba ayer, a mí no me conoce la cara. Y a veces hablamos por teléfono, nos mandamos correo, información, pero esto trasciende el periódico. Y lo que es fantástico también, y a nosotros nos agrada, es que las instituciones también lo tomen como propio. Que saben que ahí tienen una ventanita, que ahí se pueden mostrar, que pueden mandar. A veces no, por un problema de agenda, de espacio, no será publicado, pero que se sabe que el espacio está. Eso es fantástico. Lo que decía Armando es, para mí es extraordinario, porque estamos hablando de un tipo que viste, que es el periodismo viviente. Entonces... es extraordinario, no lo había escuchado. En algún otro momento que yo no lo conocía hace mucho, Armando, que creo que fue durante el año pasado, y el tipo, bueno, presentaron, y cuando me presenta dice, bueno, el director de Sur Capitalino, periódico del barrio, y yo dije, me lo saludo ahí con una humildad terrible, porque eso lo había leído toda la vida el tipo. Y me dice, no, el periódico lo sigo, lo leo, está extraordinario. Más o menos la misma palabra que utilizó recién. Yo digo, pero este tipo está hablando de mi periódico. Entonces, eso, cuando trasciende, que ya uno no es dueño de eso. Y lo que sí tenés que, como director, tratar de que eso continúe en esa misma senda, esa línea editorial que ha resultado, que ha funcionado y la que el vecino espera. No podés andar defraudando. Por eso el tema de la comunicación, de la información, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto. No puede ser un panqueque de andar dando vueltas porque sí, porque hay un negocio detrás, por un aviso detrás. No, eso no se puede. Me parece que eso es lo más importante de un medio. Horacio, la producción estuvo trabajando ayer en la fiesta, en el cumpleaños que ustedes hicieron, y otra persona más habla de un tema también muy fuerte, muy sensible. Escuchémoslo, Tana, vamos al audio. Barrio adentro. Soy Pablo Yonto, bueno, periodista, abogado, y bueno, vivo en Barracas hace 20 años, así que más o menos tenemos la misma edad en Barracas que Sur. Bueno, yo soy de quienes ha recibido en estos últimos tiempos el periódico en el almacén. El almacenero lo tiene, así que uno lo levanta ahí, a veces por ahí en alguna de las farmacias, pero más que nada en el almacén. Y bueno, y además soy compañero de Martina, del gremio y de luchas. Y bueno, yo hoy rescaté una de las historias, ¿no?, que uno lee ahí en Sur, que fue una historia de un desaparecido, y que bueno, uno de los medios, el único medio local, digamos, que le dio bola a esta historia para contarla bien fue Sur, y eso para mucha gente vinculada a los derechos humanos representa mucho, ¿no? Porque hay otros en todos estos años, porque el secuestro de Ricardo Cittadini fue en 1976, y siempre que hablábamos con gente de Barraca y eso, por ahí hacían una mención pequeñita o en el medio de todo, ¿no? Como que Barracas no sé, no les importaba mucho el tema de los desaparecidos en Barracas. Así que bueno, para nosotros es una historia fuerte. La familia se llevó muchos periódicos, la familia Cittadini, que ya no vive acá, vive en Trelew, así que se desparramó un poco Sur, más al sur todavía, en Trelew. Un grito, feliz cumpleaños, que vengan muchos periódicos Sur más, y muchos cumpleaños más, y que mantengan esa pelea, ¿no?, de un periodismo relacionado con el pueblo, bien abajo, con los problemas del pueblo abajo, que son los que realmente interesan, ¿no? Las alegrías y las tristezas nuestras, de la calle, del barrio, de nuestra escuela, de nuestro almacén, de nuestra farmacia, esos son los problemas que más cercanos que tenemos y los que tenemos que resolver, y para eso el periodismo es fundamental. Barrio adentro. La verdad, Horacio, que esto es lo que nosotros destacamos. Cumpleaños de periódicos y de medios puede haber muchos. Y 20 años puede ser mucho, también puede ser poco. Pero este periódico, hay algo que dice Pablo, aparte del destaque de los derechos humanos, siempre estuvo ahí, cerca del pueblo. Es un honor hoy tenerte. Pero lo que te dice Pablo, a 20 años, ¿qué te sugiere? Mirá, la verdad que son todas gratificaciones esas que se hable de esta manera y lo que vos decís del periódico. Sobre todo por esta cuestión de gente que lo ha venido siguiendo, que no es un hecho aislado, o por una nota en particular, o que le ha sonado bien, sino es esta cuestión que hablábamos en un comienzo, de mantener una línea editorial, de mantener un medio de comunicación y de no desviarse. Me parece que eso es lo más importante, Tito. Eso, que la idea original se fue mejorando. No contábamos con las herramientas en un primer momento. Hoy es fantástico con la información que se cuenta, pero toda esa información también hay que desclasificarla y ver que se vuelcan las páginas. Las páginas no están para rellenar de los avisos que están pegados, que es lo primero que tiene que ir. Nosotros funcionamos al revés, tenemos una cantidad de avisos suficiente como para bancar el proyecto, y después esto no es un emprendimiento comercial. Eso te hace que no tengamos necesidad de hacer una tapa vendedora. Y esa línea editorial me parece que es lo más importante que un medio puede tener, ¿sí? De conservarla en ese aspecto. El hecho de que no se venda, que no tenga precio de tapa, hace que uno busque, que no tenga que convencer desde la tapa para decir, che, vení, comprame. Sino que está ahí en el mostrador, como decía Pablo Yonto, en el mostrador, en el almacén, en la farmacia, en cualquier organización. Si quiero lo levanto, si no quiero no lo levanto. Por eso también es cierto que hay muchos ejemplares de Sur que uno ve cómo se van más rápidamente que otros, ¿sí? Depende del golpe de tapa que tenga eso, pero eso es fantástico y no tenemos ningún inconveniente en decirlo. No necesitamos hacer una tapa atractiva para conseguir el lector. No nos interesa eso, nos interesa volcar esta otra cuestión de la línea editorial. Esto es algo que se nota, Horacio, la verdad que siempre ves que el diario no está hecho entre cuatro paredes para terminar de armarlo y sacarlo, nada más que total tengo garantizado porque los avisos me cubren el emprendimiento. Siempre se nota que hay un involucramiento y un conocimiento de la temática que se aborda, y en general siempre tiene que ver con una coyuntura que te hace dejar picando, ¿no? Que te mete a revisar las hojas del diario a ver cuáles son los temas que tiene el último número. Sí, no, es cierto. También es cierto que la periodicidad que puede tener uno al ser mensual y la cantidad de páginas que uno puede sostener en el proyecto también está todo limitado, ¿no? Eso es cierto, uno reconoce la limitación que tiene. Pero bueno, si hacemos esto y tenemos poco espacio, bueno, tratemos de hacerlo bien, como corresponde, y no sacarnos como el problema de encima, ¿sí? Esta cosa de que puede funcionar en la radio también perfectamente, bueno, sí, nos sacamos la hora de encima y ya está. Y no es eso. Hay que tratar de tirar información que sea de la buena y que sea atrapante para el vecino, sobre todo para el vecino de esta zona de la ciudad, quizás de toda la zona, de toda la ciudad, que parece que está tan informado, pero por otro lado está totalmente desinformado. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Horacio Spalletti, director y fundador y uno de los que idearon este instrumento comunicacional barrial, que después, para que lo vayas pensando, quiero que me digas, que vos me digas qué entendés vos que es el periódico Sur Capitalino. Pero vamos a escuchar un tema musical de Los Descontrolados, que ayer Ricardo Talento nos regalaba, porque también fue parte de esa hermosa fiesta que ustedes hicieron. Tana. Yo soy el Roncha, nacido, criado y deformado por el riachuelo. Cuerpo de lata, en vez de sangre, benceno. Cabeza de goma espuma y fisura de tolueno. Sí, señores, yo soy el Roncha y me la rebanco. Y salí con los descontrolados a batir la justa. Por eso, ahora les vamos a presentar nuestro espectáculo murguero intitulado Flora y Fauna del Riachuelo, más conocido en el Rioba como Lo que no mata, engorda. Señores, somos de un barrio que es un descontrol. Sobrevivir. Fuimos creando los anticuerpos para combatir el olvido y la resignación. Mutación que permitió adaptarnos al medio que nos rodea. Mezcla de milagro genético con ingenio popular. Le vamos a contar lo lindo que es tener la casita bonita de suelo. Le vamos a contar lo lindo que es que se caiga el techo si pasa un camión. Le vamos a contar lo lindo que es llenarse la sangre de plomo y tolueno. El que busca encuentra y la burla. Otro tema de los descontrolados, el Roncha. y la canción de presentación de Los Descontrolados. Lo que no te mata engorda, hoy volvemos nuevamente, como nos abraza una vez más. Vuelve enmascarado, rema contra la corriente, canta entre la gente su verdad. Salud Carnaval. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. ¿Querés colaborar con la FM Riachuelo? ¿Y por qué no me compras un bono? ¡Compra un bono! fmriachuelo@gmail.com. Carlos Martínez Mendoza. Un abrazo fuerte al personal que labora aquí en FM Riachuelo. Desearle el mayor de los éxitos, que vamos a estar permanentemente en contacto con ustedes. Y agradecerle desde ya todo el apoyo que siempre nos han dado desde la embajada. Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Argentina. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. No han cambiado un ápice. Seguimos siendo su patio trasero. Y cuando hay petróleo, mucho más. Lo sabemos por experiencia. El único lenguaje que conocen es el lenguaje de la trompa. Hay que darle fuerte para que entiendan que estamos aquí y que existimos, ¿no? Y que podemos prevalecer en nuestros intereses y en nuestro propio proyecto. Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de la República de Cuba. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Bueno, seguimos en el programa número 11 de Barrio Adentro. Siguen llegando, ahí llega Quito también, que viene a dar una mano al esfuerzo de este programa. Programa que estamos viendo, Sur Capitalino, 20 años de un periódico barrial. Impresionante experiencia para destacar. Hoy vamos a tener todo el programa con él. Estamos con Horacio y Leo nos va a dar algunas informaciones. Un saludo para Marta Rivadeneira, que está conectada en Facebook, y un mensaje de texto que nos llegó sin firma, que dice: tarde pero seguro, mis saludos a Horacio y felicitaciones por los 20 años del diario, y que sean muchos más. Este diario que realmente muestra y dice la realidad que existe, no solo en nuestro barrio. Mil felicitaciones. Che, no nos llegó la identificación, así que el compañero o la compañera que nos mande el nombre, así también la nombramos, ¿eh? Gracias por este mensaje. Che, se agradece, ¿eh? Fantástico. Bueno, seguimos acá con Horacio. Estábamos contándole ayer, la verdad que una fiesta hermosísima. Fuimos con la producción del programa, con Chatarra, con Leo, con Valeria. Y bueno, la verdad que un clima hermoso, un clima muy, muy distendido. Realmente era un cumpleaños de amigos, de compañeros, que bueno, que en algún momento o hace mucho tiempo fueron parte o recorrieron o fueron, sensibilizados por este periódico Sur Capitalino. Vamos a estar escuchando también otro audio de otros amigos. Barrio adentro. Mi nombre es Corina Bugiazo, soy del Circuito Cultural Barraca, que es un proyecto artístico comunitario que hace 15 años que está en el barrio. Y nuestra relación con Sur Capitalino es entrañable, es continua, realmente para nosotros es muy importante dar a conocer nuestro proyecto, que se conozca, que las puertas estén abiertas para todos y que sea ese periódico tome y capte el espíritu y lo traslade al diario y esto sea conocido por muchos vecinos. Para nosotros es de una gran generosidad y de una mirada realmente de lo comunitario, de lo que pasa realmente en el Barracas, en la Boca Profunda. Por muchísimos años realmente, porque sabemos con la seriedad, con el compromiso que trabajan desde una mirada plural, diversa, son realmente unos laburadores impresionantes. Siempre nos acompañan en todo, nos hacen un espacio, y realmente, porque a veces, qué sé yo, con el sentido de que a veces desde lo artístico está pensado como la frutilla del postre, digamos, bueno, como lo último. Ellos no entienden lo que entendemos nosotros, que el arte en sí es transformador. El arte no es una herramienta, sino un vecino que puede tocar un instrumento, que puede actuar con otros, que puede construir con otros artísticamente, realmente transforma su vida y de esa manera transforma su comunidad. Y esto es lo que ellos captan, o sea, no es que solamente nos pasan una gacetilla en la última hoja de agenda, sino que realmente captan el sentido profundo de lo que nosotros hacemos y nosotros también hacia ellos tenemos esa mirada y tratamos de que cada vez más personas conozcan este periódico. Barrio adentro. Lindo, ¿no? Lindo y aparte lindo, muy profundo lo que dice. Sí, no, y la verdad que, bueno, quiero todos estos audios, lo quiero tener, por favor. Mira, yo es impresionante lo que se capta desde afuera. Yo con Corina debo haber hablado. En 15 años que tiene su proyecto, debo haber hablado 3 veces, con talento, no muchas más. Entonces, esa cosa que hay dando vuelta de que todos vamos para más o menos el mismo lado y que nos vamos dando una mano unos a otros y cómo captamos la información, la cultura, más o menos estamos todos en la misma sintonía. Eso la verdad que es impresionante, porque no hace falta ponerse de acuerdo, sentarse a hablar, no, es esta cosa, este es tu proyecto, este es el mío, nos cierra más o menos, somos parte y no a la vez, porque no compartimos el espacio, pero esta otra cosa de lo que hablábamos hoy, de la red social que intentamos sostener en algún momento, o que se hiciera visible a través de un medio, cuando 20 años atrás no había ningún medio, salvo uno en Barracas, estaba Rumbos, pero era un medio un poco más comercial, y después no había alguien que conectara esta zona. Entonces, eso la verdad que es una satisfacción enorme, escuchar lo que dice Corina. Che, Horacio, y esto que te preguntaba, definime vos a Sur Capitalino. Mira, la verdad es que es un cambio desde que se han instalado las nuevas tecnologías. Una cosa era el proyecto 10 años atrás, o los primeros 10 años de vida de Sur fueron un proyecto y hoy la verdad que no tiene nada que ver. Creo que en eso incidió la tecnología, incidió internet, incidió el celular, las radios que se han proliferado también, que antes no existían en esta zona, no había tantas y no era fácil pescarlas también, ¿sí? Entonces me parece que la forma de trabajo de Sur cambió. Y hoy la verdad que te tendría que decir que gracias a una ley de las que, dos leyes en realidad, de medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, de la que fuimos partícipes y autores de las dos, el hecho de poder obtener una pauta oficial por ley también nos hace que el medio salga de otra manera, ¿sí? Hasta el 2000, hasta el 2001, era yo el que hacía la foto, lo repartía. Bueno, eso, esas dos cosas las sigo haciendo. Pero doy fe. Sí. Pero no podíamos pagar las notas, no podíamos pagarle al diseñador, era todo más a pulmón y más de onda. Hoy tratamos de todo lo que entra repartirlo, entonces ya es más fácil. Y el periódico está como más profesionalizado, ¿sí? A ver, Horacio, digo, lo explicás en la nota del último número, pero para cierto, el que lo sí. está escuchando, ¿qué quiere decir la pauta? ¿En qué te obliga? Mira, ese fue un proyecto fantástico y creo que, salvo en Tierra del Fuego, no funciona en ningún otro lado del país. En el año 95, 96, 97 con Eduardo Josami, en aquel momento legislador de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos un proyecto de ley que obligara al Ejecutivo porteño a publicar un porcentaje de lo que gasta en publicidad en los medios zonales, ¿sí? En los medios barriales de la Ciudad de Buenos Aires. Como para medir en qué medida se daba esa pauta, nosotros teníamos que cumplir unos requisitos de cantidad de tirada, cantidad de páginas, cantidad de avisos, un porcentaje de avisos que no debían superar el periódico, el 50% era en aquel entonces. En aquel momento la ordenanza se aprobó, no eran leyes, eran ordenanzas en aquel momento, se aprueba en el 97 y no se pudo reglamentar hasta el 2001, previa lucha y perseguir a todos los legisladores y a los intendentes. Y era un año bisagra, ¿verdad? El 2001, claro. El argentinazo, digamos. Exactamente. Logramos ese cometido y después, hace 3 años atrás, tuvimos que, también con un grupo de compañeros que tenemos una cooperativa de medios barriales de la Ciudad de Buenos Aires, que le integran 12 periódicos como Sur Capitalino, pudimos hacer una nueva ley porque aquella había quedado un poquito vieja porque no se ocupaba de los nuevos soportes como las páginas web, por ejemplo. Entonces pudimos hacer una ley bastante buena. Viste que en estas cosas nunca termina siendo como uno quiere, sino que hay que intercambiar y consensuar con los legisladores, que a veces no es fácil. No. Pero se pudo hacer y también fue una sorpresa que no se vetara desde el Ejecutivo porteño. Creo que hubo mucha presión de nosotros, los perseguimos mucho, porque la verdad, esta cosa que muchas veces el vecino común no sabe de cómo salen algunas leyes, y la verdad que hay que apretar de una manera que uno no está acostumbrado, pero si no apretás, si no vas, si no pones el hombro, si no discutís, si no te peleás, las cosas no salen. Sin lucha no se conquistan las cosas. Y sin organización, sí. Bien. Y gracias a esta pauta es la que hace que nos permita ir más tranquilos a la imprenta, que el diseñador tenga cobre en fecha y término y los colaboradores también. También es cierto que nosotros por ahí funcionamos en forma diferente a otros periódicos de capital y tratamos de ir construyendo en grupo, ¿sí? Por eso es que nos acercamos a la Gráfica Patricios, la ex imprenta Conforti, Talleres Conforti, la empresa recuperada, y a través de charlas y conversaciones pudimos encarar, casi que te diría hoy que es un proyecto común, porque común para nosotros, ¿eh? Ellos están por suerte tienen una estructura grande, pero para nosotros es indispensable trabajar con la gráfica. No, pero nos llena de gusto, de placer poder ir y que vos puedas saludar a toda la cadena productiva, desde el portero, vas a pasar por los maquinitas, le das un beso, un abrazo, comentás, vas al diseñador, viste, hay como una hermandad. y también eso se ve reflejado en el periódico. No es esa cosa que tuvimos durante 15 años de los 20 de Sur imprimiendo en otra imprenta, donde si no estaba la plata, no estaba el periódico, y así esa cosa del tome y daca acá no se da. Horacio, te llevo en esto de lo que vos decías, los abrazos y el saludo. Te llevo a escuchar un audio de casi un compañero ya mítico y parte de la geografía del barrio de La Boca. Barrio adentro. Hola, soy Facundo Carman, soy del barrio de La Boca de toda la vida. Soy uno de los fundadores de Los Amantes de La Boca, que está cumpliendo 20 años igual que Sur Capitalino. Así que nacimos al mismo tiempo que el periódico del barrio. Y la verdad que yo lo leo desde el primer número porque es un diario distinto, porque tiene como un pensamiento crítico, o sea, no es como todos los diarios o muchos diarios barriales que es solamente propaganda. Este, en general, siempre peleó por los sectores más humildes, más desposeídos del barrio, y entonces lo vengo acompañando desde hace 20 años, y sí, tengo la colección completa. Como vecino del barrio, siempre lo iba a buscar a alguna institución, y tengo los 200 números de los 20 años. Mirá, el diario la verdad que nos acompañó muchísimas veces a la murga, o sea, muchas veces hizo notas de la murga de Los Amantes de La Boca, y también a veces escribí sobre temas puntuales del barrio que Horacio me pedía como vecino, por ejemplo, si estaba bien el plan de turismo de Caminito, que a mí siempre me pareció como que es un turismo agresivo, que se ocupan de 3 cuadras y después todo el barrio está abandonado. Yo siento que es una tribuna popular, y le mando un saludo muy grande a todos los que hacen Sur Capitalino, y soy parte, por eso estoy acá colaborando también. Barrio adentro. Horacio, te hago escuchar un mensaje que nos dice Leo. Vamos, bienvenido sea. Sí, tenemos mensaje de Marta R, que felicita a Sur Capitalino y dice: aguante y la pasé muy bien en la fiesta. Y otro mensaje que dice que el mensaje anterior, que había llegado sin firma, es de Alicia Díaz, una compañera revolucionaria. Y agrega: gracias, Alicia. Agrega Alicia: leer Sur Capitalino me ayuda a comunicar, informar y estar informada. Fantástico. Gracias, Leo. Che, pucha. Che, todos mismos, esta mañana de domingo, todos mismos. El Facu tiene los 200 periódicos. No, Facundo es un monstruo, es un monstruo en todo sentido casi. No, fantástico, la buena onda de Facundo. La primera vez que el tipo me dice que tenía toda la colección, me dio un alegrón terrible porque yo no lo tengo. Entonces es impresionante. Ahora estuvimos buscando para la fiesta el número 1 de Sur y no lo pudimos encontrar. Y también también Graciela Puccia de la Junta de Estudios Históricos de Barraca me dijo que lo iba a buscar, que ella creía que lo tenía en el archivo. Todas esas muestras son fantásticas, pero con Facundo también ocurre estas cosas de ese vínculo que se va generando a través del periódico, por los proyectos, por ese intercambio que hay de información, de que la información va para el mismo lado. Eso es extraordinario. Digo, yo no sé si te pasa desapercibido, si toman conciencia. Me da la impresión de haber estado ayer en la fiesta que algunas cosas es como que se van dando cuenta. Facundo, aparte de ser un personaje histórico en el barrio, de haber sido fundador de la Biblioteca Popular, por ejemplo. De la biblioteca, ¿no? Puedo decir, Facundo es un militante popular de hace muchos años. Que Facundo esté diciendo estas cosas, la verdad que habla de una estatura, desde donde se dice, ¿no? Para nosotros es un entrañable amigo y compañero, ¿no? Digo, me parece que esto que vos contás, la relación con la gráfica, la relación con los compañeros de Barraca, de talento, con el Facu, digo, vos te das cuenta que ustedes son parte de un universo que emergió en los 90, en una etapa en donde la Argentina peleaba contra un neoliberalismo que nos hambriaba, y que hoy siguen presentes muy pegadito, muy al lado, muy a tono de cómo va el proceso de lucha de nuestro pueblo? Mirá, la verdad es que en el mientras tanto, todo eso, por lo menos yo no lo visualizo. Bueno, yo te lo cuento. Por eso es extraordinario todo esto que estoy escuchando, lo que vivimos ayer, porque ahí cobras dimensión cuando tirás la convocatoria y viene la respuesta inmediata. Pero ahí, en el mientras tanto no, porque es la actividad de uno la va construyendo mes a mes, va sacando el periódico, vas haciendo la nota, vas haciendo lo mejor que uno puede hacer, lo va volcando ahí en esas páginas. Ahora, no se vive cotidianamente, porque la verdad, los llamados que tenemos durante el mes normalmente son para putearnos. No son de agradecimiento, oh, qué lindo que está el diario, che, la nota que me hiciste, qué linda que estuvo, no, si, la nota que me hiciste, te olvidaste de ponerme tal cosa. A ustedes, ¿por qué no se ocupan de la inseguridad del barrio y por qué se ocupan de estas otras boludeces? Esta cosa de quizás que ha tenido Sur, que me parece importante, y no, es romper con la tradición que nos han creo que nos ha llegado de arriba, de los grandes medios, de decir, bueno, todos estos medios pequeños se van a ocupar de la caca del perro y de la poda del árbol, ¿sí? No, queremos romper con eso, y creo que eso es lo que hemos conseguido. Bien, y como dijeron todos los audios, y como la verdad nosotros también queremos reconocer, estar permanentemente al lado de la lucha de los de abajo. No cambiemos las palabras, por favor. ¡Vamos, muchachos! ¡No se queden callados! ¡Yo estoy jugado, pero ustedes pueden! ¡Vamos, muchachos, griten! ¡Que la mugre es vieja, pero no es buena! ¡Vamos, muchachos, que ustedes pueden! 100.9. Claro que sí, la verdad que atinadísimo los temas de Los Descontrolados de Barraca, que dirige Talento. Impresionante tema. ¿Tenemos más mensajes, Leo? Sí, mensaje de un oyente que dice: por más años del sur, porque viene cumpliendo con todo lo que la palabra significa. Abrazo a los cumpas, alito por el programa y juntos venceremos. Che, se agradece. Gracias también por estar escuchando el programa Barrio Adentro. Y bueno, y vamos a ir a un último audio que nos mete también en esto que decíamos del periódico, que también está a tono a la coyuntura del desarrollo de la pelea del campo popular. Ahorita nomás, hace muy poquito, sacaron un suplemento, pero vamos a escuchar al aire. Barrio Adentro. Yo soy Franco Basualdo y ahora mismo soy colaborador de Sur Capitalino y edito el suplemento El Comunero, que sale dentro de Sur Capitalino. En realidad vengo trabajando como colaborador de Sur Capitalino y la verdad que para mí es una re buena oportunidad. Digo, por un lado, un orgullo poder escribir en el periódico como Sur Capitalino, creo que tiene una línea política muy interesante para lo que es construcción territorial, y me parece que además son de buenas personas, grandes tipos y minas para poder laburar un proyecto como El Comunero, abriendo la puerta a poder laburarlo de conjunto. El hecho de que se estén abriendo gobiernos comunales genera ciertas potencialidades de representación de los laburos que hay políticos hoy a nivel barrial, y que si no lo vamos a ocupar nosotros, lo van a ocupar los partidos tradicionales. Sabemos a dónde conducen los partidos tradicionales, entonces la idea que venimos teniendo es, por lo menos a través de la prensa, intentar motorizar y visibilizar toda una serie de construcciones políticas que creemos que son las más representativas y legítimas en los barrios, que por lo general no suelen estar en la prensa masiva. Sí, está representado, creo yo, en periódicos de iniciativa como Sur Capitalino y los periódicos que están en la cooperativa. Hoy El Comunero está saliendo distribuido dentro de Sur Capitalino con la perspectiva de que a partir del año que viene salga dentro de los 14 periódicos que integran la cooperativa, generando, bueno, una llegada a 7 comunas, a, creo que son 13 barrios, y en eso estamos apostando en conjunto con Horacio y con Martina. En lo personal es un orgullo compartir con ellos un proyecto comunicacional, y en lo individual, como vecino del barrio, creo que es una alegría poder encontrar, digo, yo me acerqué a Sur Capitalino a través de conocerlo, retirándolo en un comercio. A nivel vecinal es un aporte fundamental que hacen a los problemas y a los proyectos, no es solamente reflejo de problemas. Barrio Adentro. Bueno, ¿y esto qué es? Lo último que vienen haciendo, Horacio. Esto es lo último, y cómo se entronca con lo que vos me preguntabas, que era Sur 21 años atrás. Porque hablábamos 21 años atrás, hablábamos del futuro de las comunas, ¿no? Entonces, que hoy esté cerrando en este proyecto, habla de para dónde íbamos, y tardó, pero íbamos para ahí, se consiguió. Otro punto de construcción, lo que señala Franco. Con Franco nos conocemos hace 6 meses, nada más, no hace más. Y el tipo vive en Barracas y se acerca porque tiene un... Ve el periódico, más o menos ve que puede escribir, que concuerda con el tema informativo, con la línea editorial. Se acerca, nos llama por teléfono y dice: che, yo quiero colaborar. Esto de ahí en más es pegar onda con alguien que quiere sumar, y de ahí nace El Comunero por propia iniciativa de él. Y a nosotros nos cierra de una manera fantástica. Dice: bueno, ese es el bache que nosotros no podemos, por estructura periodística, no lo podemos lograr hacer. Entonces, ¿qué mejor que dárselo a un compañero que más o menos camina para el mismo lado, por la misma vereda? Entonces, El Comunero nace como experiencia en Sur, y esperemos que el año que viene esté circulando, como decía bien franco en todos los periódicos de la cooperativa y ya transite por toda la ciudad, supongo que con una tirada de alrededor de 50.000 ejemplares, que es lo que sería, que es lo que tiraríamos todos esos medios juntos. Y bueno, esa construcción la verdad que es fantástica, cuando se van logrando dar algunos pequeños pasos y uno se va apoyando y va viendo y va asomando la cabeza, es fantástico. La verdad que estoy con mucho placer con lo que está haciendo Franco. Y también no puedo dejar de mencionar, la verdad que me lo guardaba medio como para el final, el tema de Martina Noailles, que sin ella no puede existir Sur, porque me parece que Martina en este proyecto es la pata teórica, ¿sí? Su paso por la universidad, su paso por Telam, por Página 12, por Crítica, por VAI, más la revista Tercer Sector, y la han formado de una manera que hace que nuestro medio sea más sólido desde la cuestión teórica, que a veces a nosotros, los que nos hemos formado más a pulmón, nos cuesta sostener. Tenemos la idea, sabemos por dónde rumbear, pero la verdad que el proyecto sin Martina no podría existir Sur, por lo menos en la dimensión que hoy ha cobrado. Sumamente agradecido, pero no, la verdad que no le tengo que agradecer porque es parte del proyecto. Hablar con Martina es lo mismo que hablar conmigo. ¿Cuándo se incorpora Martina? Martina hace 17 años más o menos que está. Muy jovencita. Era muy una jovencita. Criatura y le costaba escribir y hacía algunas columnas que eran más literarias que periodísticas. Y bueno, le tomó el gusto y estudió y por suerte hoy en día se carga el proyecto al hombro y lo desarrolla de una manera extraordinaria. Que yo me acuerdo en el 90 y pico cuando vivías cerca de la cancha. Exacto, en la esquina de la cancha. Vivía. Así es. Era una nena. Era una nena, sí, la verdad que es una nena. Pero esto, como entró también a trabajar muy joven en Telam y en Página también, se fue formando y es extraordinario también el proceso de ella, cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Y toda su experiencia como la fue volcando a Sur, porque cada nueva herramienta que conocía, cada nueva forma de hacer las cosas, las volcó al periódico con total libertad. Bueno, gracias Horacio, y bueno, le mandamos desde acá un saludo a Martina, a Patricia, que está del otro lado también de la producción, ahí escuchando. Gracias por haber venido, Patricia. Gracias a la producción, a Chatarra, a Daniela, a Leo, a Estela, que está preparando el almuerzo, porque después a la tarde nos vamos a Villa Porredón, a la restauración de los murales de Grafa, ya en Arbarellos y Bolivia. Así que bueno, gracias Horacio, la verdad que un lindo programa, fue un gusto tenerte en el programa número 11 de Barrio Adentro. Te vamos despidiendo, pero para que en algún momento, y ya fuera del aire, después sigamos pensando, estamos imaginando hacia el año que viene con Chatarra, que es parte de la producción, el año que viene tratar de hacer en formato de historieta, un guión que pueda ser parte también de Sur Capitalino. Así que por ahí anda Chatarra mirando y un poco ansioso también a ver cómo vamos planificando hacia el año que viene. La verdad que te agradezco, Lito, no solamente haberme convocado a tu programa, sino a todo lo que nos has dado, el apoyo que nos has brindado a Sur Capitalino durante todo este tiempo. Y ustedes también han sido muy importantes para nosotros, porque la verdad que hemos crecido juntos en un pilón de cosas. Y han participado en nuestra fiesta de 15, en esta de 20 activamente, pero esta otra cuestión de la construcción diaria, del saber que ustedes están ahí, uno los puede

100.9. Chumonaje Hachiu, esto es Guadalajara.